es una aberración de la democracia. En democracia uno no concibe la idea de tener miedo, de vivir con miedo, y menos aún en adentro de tu propia casa, como que eso era lo obsceno de la situación, lo que hace sentir, esa sensación da de solo imaginarla como de violación, ¿no? Porque de hecho no es como de violación, sino que es una violación a tu intimidad absoluta, y que es un hecho que apriete mafioso, eso no, ya me parece que no hay ninguna duda, y lo que me parece grave es que ese apriete mafioso sea con complicidad de uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial, porque sin esa complicidad el allanamiento no se hubiera realizado. Si el allanamiento no se realiza, el apriete como tal deja de existir y se cae. Con lo cual, lo más grave quizás de todo lo que estamos hablando es eso, justamente. La complicidad de uno de los tres poderes del Estado que tiene que garantizarnos a nosotros esta seguridad, esta tranquilidad de un Estado en pleno derecho, como es el que estamos desde el 83 ahora. Entonces, queda sobre la mesa también con esto que le pasó a Víctor Hugo, que está como atrasado, muy, y es una deuda enorme de la democracia, reformular el Poder Judicial y que se convierta y empiece a estar a la altura de la democracia, que es a la altura de la democracia en la que estamos viviendo.